Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Qué bueno estar con ustedes en el día de hoy. Aquí estamos en vivo, en directo desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Muy buenas tardes. Les recordamos que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Nuestra iglesia, estamos en el 9426 de la calle Telephone 9426, Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Dios le bendiga. Queremos saludar a toda la audiencia internacional que nos escucha en todos los lugares, países del mundo donde llegamos. En Sudamérica, Centroamérica y por supuesto Norteamérica. Estamos cubriendo desde Canadá hasta Argentina, todo el continente americano. Dios le bendiga. Muy buenas tardes. Extremadamente contentos y felices de estar con ustedes en el día de hoy. Damos la bienvenida a la audiencia de Nación TV, que ya en este mismo momento está entrando al aire en vivo, en conexión con nosotros. Recuerde que Diálogo Pastoral se transmite todos los días desde nuestros estudios aquí en Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Y aquí tenemos nuestros estudios de radio, desde los cuales nosotros transmitimos hacia ustedes. Dios le bendiga. También la audiencia de Radio Aleluya, que fielmente ahí están todos los días con nosotros. Damos gracias a ustedes y sobre todo a la oportunidad que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos brinda de poder llegar a ustedes ya por 2 décadas. Así que Dios le bendiga. En el día de hoy tenemos algunas cositas que quiero tratar con ustedes. Sí, usted tiene la paciencia. A usted, yo estoy seguro que le gusta ser edificado en la palabra del Señor, como lo hacemos todos los días. Muy bien, yo quiero en el día de hoy comenzar a hablar de algo que creo que es importante. Quiero hablar de eso específicamente. Sobre el conocimiento, conocimiento de algunas cosas que en la Biblia, en la palabra del Señor, está develado. Y muchas veces por la ignorancia de estas cosas, la persona va perdiendo el sentido sobre el por qué sirve a Dios, por qué sirve al Señor. Y la palabra del Señor, cuando nosotros miramos esto, es clarísima como el agua. Nos advierte a usted y a mí que no vayamos nosotros a perder la esperanza. Cuando se pierde el enfoque, cuando se pierde la meta, el objetivo por el cual se hacen algunas cosas, muchas veces llega un momento que usted no sabe ni por qué la está haciendo. Y es lo que pasa con muchos creyentes. La palabra del Señor claramente nos habla y nos dice que el enfoque es Jesucristo, la salvación, la vida eterna. Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si usted pierde la esperanza, Por lo tanto, ¿y por qué se pierde la esperanza? Se pierde por la falta del enfoque. La pregunta es, ¿cuál es la razón por la cual nosotros predicamos? ¿La razón por la cual usted cree? ¿La razón por la cual usted escucha, por ejemplo, mensajes, predicadores? ¿La razón por la cual vamos a la iglesia? ¿La razón por la cual cantamos cánticos de alabanza semanalmente? ¿La razón por la cual muchas personas viviendo este evangelio se han apartado del tipo de vida que antes llevaban para vivir una vida diferente? ¿Por qué? Es la pregunta. Si usted no sabe responderse a esas preguntas, llega un momento que usted mismo perderá el impulso, perderá la gasolina, vamos a ponerle de esta manera, el combustible que le impulse o le impulsa a seguir hacia adelante hasta el fin. Recuerde que esta carrera del Señor es clara cuando dice que no es meramente el que comienza, sino el que termina. Una cosa es comenzar la carrera y otra cosa es terminarla. Y si no hay una meta clara en su mente, en su corazón, cuando vengan los retos de vivir la vida, cuando vengan las pruebas, pues usted tendrá la tentación de irse al mundo. Comparará con muchas personas que comparan y dicen, bueno, pero yo vivía mejor antes de tener a Jesucristo que ahora que lo tengo, o nada ha cambiado en cuanto a la vida, todo es igual, por lo tanto, me voy al mundo, dicen muchos. Es aquí, en base a esto, donde el apóstol Pablo le escribe una carta a la iglesia de los Efesios. Note usted, el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 1, oiga lo que aquí dice. Voy a estar utilizando tanto el griego como el español para meterme un poquito profundo sobre qué es lo que dice. En español dice Pablo, en 1:16 de Efesios, dice que él oraba por los Efesios. Y el texto del por qué Pablo oraba, el versículo 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestros entendimientos para que sepa cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria en la herencia de los santos. En la lengua original, donde se escribió este Nuevo Testamento, en el griego, le voy a descifrar algunas palabritas aquí. Dice, «Gina jodeo tus curios gemón Jesus Christos, jopater te dosa, don jimat neuma sofía, caí apocalipsin gen epignosen hosto». ¿Qué está diciendo aquí? Vamos a descifrar un poquito estas palabras. Dice, «Gina jodeo tus curios gemón Jesus Christos». Dice, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, dice, Jopater te dosa, el Padre de gloria, dosa es gloria, don het, oiga bien, aquí viene, dice, neuma sofía, es la primera palabra que yo quiero hacer énfasis, neuma sofía, dice aquí, don Gemón, neuma sofía, les entregue, le dé espíritu sabio. En español dice espíritu de sabiduría, es lo mismo. Neuma sofía, espíritu sabio, es como nos dice en el griego. Espíritu sabio. La palabra sofía es la palabra que traduce sabiduría. Y la palabra sabiduría, sofía, cuando nosotros le describimos sobre lo que esta palabra significa, ¿qué es lo que hace una persona sabia? Una persona sabia. La sabiduría es la capacidad que una persona ha recibido para tomar en su diario vivir las decisiones correctas. En otras palabras, una gente sabia no porque haya ido a la escuela, no porque tenga títulos universitarios. Alguien es sabio cuando tiene la capacidad de, ante los retos del diario vivir, ante las decisiones que debe de tomar, tomar las decisiones acertadas, correctas, decisiones sobre las cuales no tiene por qué avergonzarse. En el caso del cristianismo, cristianamente hablando, alguien es sabio cuando tiene la capacidad de tomar las decisiones correctas en su diario vivir conforme Dios lo ha establecido. Esa persona es sabio. Por eso la Biblia dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Temer a Jehová es temer a su palabra, obedecer a su palabra. Entonces, esa persona es sabio. Pablo entonces está diciendo que él ora, prosérco, él se acerca a Dios en oración. Dice, para que el Padre y Señor de nuestro Señor Jesucristo, Kyrios, Hinajot, Kyrios, Jesús Cristo, Pater Godosa, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, dice aquí, les dé, dice aquí, espíritu neuma sofía, espíritu sabio, espíritu de sabiduría. Y luego aparece otra palabra, dice aquí, caí apocalipseos. La palabra apocalipseos viene de apocalipsis. Apocalipsis es revelación. Entonces dice, le dé espíritu apocalíptico, en este caso espíritu de revelación, apocalipseos. Espíritu de revelación. ¿En qué cosa? Dice aquí, gen epignoseis. Dos palabras, revelación, apocalipsis, y la otra palabra, epignoseis. Hay dos palabras que traducen conocimiento. Note que hay dos palabras aquí que se interrelacionan. La palabra sabiduría, Sofía, ya le dije, es la capacidad de nosotros tomar las decisiones correctas, acertadas, absolutas, las decisiones conforme Dios ha establecido las cosas que sean, y nosotros irnos de parte de Dios, de lo que Dios ha dicho. Eso es ser sabio. Pablo dice que tengamos espíritu de sabiduría, y ahora viene, y de revelación. Revelación aquí es apocalipseo, ya le dije, la palabra griega que aparece. Revelación, pero ¿revelación en qué? Dice revelación, y usa la palabra aquí, revelación, gen epignoseos. La palabra gen nos habla en, dentro, sobre, basado en, gen epignoseos. Dos palabras aquí, usa la palabra epignoseos. Y la palabra gnosis. La palabra gnosis es la palabra conocimiento, traducida. Es la palabra ciencia. Es la palabra, a veces se le da la palabra entendimiento, a veces se traduce de esta manera. Ahora bien, gnosis, gnoseos, es cuando uno tiene el conocimiento de algo. Pero yo quiero que usted note, la palabra aquí va más profunda que esa. Dice, gen epignoseos. Epignosis es cuando usted tiene la capacidad de conocer algo ya en una forma profunda. Conocerlo con los detalles. Por ejemplo, usted puede tener un avión y usted puede, sin ser piloto, saber 10 clases de aviones diferentes. Ah, este avión es un Airbus, aquel es un Gulfstream, este es un Cessna, el otro es un Citation, el otro es un un Boeing, del otro es, ¿qué cosa? Un McDonnell Douglas, y usted puede conocer mucho. Ahora bien, eso es, vamos a ponerle a ese conocimiento, saber tipos de aviones, vamos a ponerle que eso se llama gnosis, gnoseos. Ahora bien, si usted habla con un mecánico de avión, que es alguien que desbarata las turbinas, desbarata los aviones, desbarata los avionics, desbarata y sabe, no solamente lo desbarata, sino que sabe cómo funciona y cómo ponerlo para atrás. El mecánico tiene epignosis. ¿Se da cuenta? Uno sabe, pero su conocimiento no es completo. El mecánico tiene un conocimiento más completo, epignosis. Así que esta es la palabra que Pablo utiliza, epignosis. Pablo dice, yo oro para que ustedes tengan un conocimiento profundo, tengan revelación. Dios les revele, en el caso nuestro, la revelación de lo que Dios quiere que conozcamos la tenemos ya, es la Biblia. Dios les revele y en esa revelación ustedes puedan tener, esa revelación esté basada en el conocimiento profundo, epignoseos, conocimiento profundo. Conocimiento profundo de Él, de Dios. Hermanos, esto que yo acabo de explicar, o le estoy explicando, es prácticamente la base fundamental para que muchas personas y muchos de ustedes no se pierdan en cuanto a perder el enfoque. Si usted y yo tenemos la revelación en el conocimiento profundo en Dios, que es lo que nos dice este versículo, si nosotros entendemos a Dios, entendemos el propósito de Dios, entendemos cuál es la meta de Dios, la mente de Dios, el porqué de Dios. Y en ese porqué de Dios, el porqué de usted y yo estamos vivos en esta tierra, el porqué Dios pretende y quiere que usted y yo seamos salvos. Mire, aquí en este libro de Efesios hay profundidades del conocimiento de Dios. Cuando habla de la adopción, para que seáis adoptados hijos suyos, nos habla de planes y propósitos profundos de parte de Dios para con nosotros. Y al usted tener el conocimiento de Jesucristo, ser parte de la iglesia, ser parte del propósito de Dios para con su iglesia, y usted saber que las promesas de Dios se apliquen a usted y se apliquen a su vida. Hermano, y usted mantenerse en esa meta es un incentivo suficiente para usted soportar cualquier prueba que pueda venir. ¿Se da cuenta? Hay muchas personas en el día de hoy que comienzan, es lo que dice Jesús en la parábola del sembrador, cuando dice que parte de la semilla cayó en pedregales, se desapareció, otra cayó entre espinos. Y luego explica y dice que el que fue sembrado entre espinos es cuando es sembrado, pero las persecuciones y las luchas en este mundo hacen que no se dé. ¿Se da cuenta? Cuando las luchas de este mundo, las persecuciones, el diario vivir, no tendrá efecto en su fe, cuando usted tiene revelación en un conocimiento profundo en Dios, de tal manera que pueda conocer el propósito de Dios y decir, bueno, porque entiendo, sé que esto es pasajero. Entonces, yo creo que está claro en esto. Entonces, aquí dice que Pablo ora, dice, Gina Jodeo Toscurio Emon Jesús Cristo, al Dios de nuestro Señor Jesucristo, Jopater Tesdosa, Padre de Gloria, Don Gemón Neuma Sofía, para que le dé espíritu sabio, espíritu sabiduría, caí apocalipseos en epignosed hontón, para que tenga un conocimiento profundo, traído por la revelación en Dios. Y ahora el versículo 19, dice, y aquí habla, hay dos palabras que quiero explicarle. La primera palabra que le voy a explicar es la palabra oftalmos, que aparece allí. La palabra oftalmos en griego es la palabra ojo, de ahí es donde viene la oftalmología. Escucha, es una palabra griega, el médico oftalmólogo, oftalmólogo, oftalmo es ojo, logos, tratado, conocimiento, escritura. Es un médico basado en el estudio de los ojos, oftalmólogo, bueno, oftalmos, mirar es blepo en griego, pero aquí oftalmos, y es la primera palabra que aparece aquí, ojos, oftalmos. Y la otra palabra que quiero enfocarme aquí es la palabra peristiomenos. Y esa palabra peristiomenos es habla de periofomenos. Ahora sí, periofomenos. Fo es luz. ¿De dónde viene la palabra foto? Fotón. Fotografía, foto, luz, grafos. La palabra fotografía, grafos es escritura, foto es luz. Fotografía traducido es luz escrita. Y grafo, dibujo, tallar, poner, usando la luz, fotografía. Bueno, fotos es luz. Fotos menos nos habla de iluminación. Ok. Entonces aquí dice, pefotumenos tofostalmos tescardía gein tu eirenai himatestin gen helpis tescleseos ostotis plautos tes dosa tete clemonologi ostot stofagios. ¿Qué es esto? Ok. En español, aquí dice que Pablo ora para que los ojos, oftalmos, para que haya una iluminación de los ojos, pero de los ojos, oiga bien, aquí utiliza la palabra heidenai. La palabra heidenai viene de heiden, que traduce saber en cuanto a entender. Por eso en español dice, se ilumine los ojos del entendimiento. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo allí es que es necesario que el entendimiento de la gente esté abierto a la revelación del conocimiento profundo de Dios, de quién es Dios, del propósito de Dios, para poder actuar y obrar sabiamente. Acuérdense que le dije que sabiduría es la capacidad tenida de poder obrar correctamente, conforme Dios ha establecido. Para obrar correctamente yo tengo que entender con iluminación de mi entendimiento y saber el propósito y la voluntad de Dios para caminar hacia esta meta. ¡Wow! Eso es lo que dice ese versículo bíblico allí. Y en base a esto, oiga bien, nosotros poder ser arraigados, enraizados en el Señor. Entonces se alumbren los ojos del entendimiento. ¿Para qué cosa? Oiga bien, aquí viene. Para poder nosotros saber, para poder nosotros poder conocer, dice, autotis os plautos ted dosa. Plautos nos habla de riqueza. Algo que es pleno, que es rico de gloria. Hay riquezas en la gloria, riquezas de gloria. Y número dos, aquí nos habla de lo que es la herencia, y aquí la palabra herencia es cleronomía, palabra herencia. En otras palabras, herencia no es algo que usted está manipulando en este momento, es algo que usted tiene, pero que todavía no se lo entregan. Aquí nos está hablando y habla de la esperanza, aquí utiliza la palabra elpis, que viene del pidia. El pidia es esperanza. Esperanza es lo que usted está esperando. Esto es lo que viene. Esto prácticamente nos da a nosotros, cuando estamos activamente en esto, la fe suficiente. Si tenemos la fe suficiente, nos va a dar la paciencia. Paciencia y esperanza se dan la mano. Y el nosotros no desviarnos de la meta y del caminar, que es Jesucristo. Cuando usted y yo, el Señor nos llamó, nos puso en el camino, comenzamos a caminar en el camino, estamos caminando en el camino, no hemos llegado todavía a la meta final en el camino, y tenemos que mantenernos. Y es la sabiduría, revelación para tener una epignoseín, un conocimiento profundo de Dios, para poder tener la sabiduría en base a ese conocimiento de caminar correctamente, continuando la meta o hacia la meta, sin desviarnos del camino, sin pararnos en el camino. Y Pablo dice que esa era la oración de él por los efesios. Y esta debe de ser la oración nuestra delante de Dios, que podamos llegar a este punto de madurez, hermanos míos. En el día de hoy, en muchos círculos, se vive un evangelio muy superficial, muy por arribita. Pero el Señor pretende que nosotros nos profundicemos en esto. Y a medida que usted se profundiza en conocer a Dios, menos le va a importar el mundo y las cosas del mundo, y más se va a enfocar en la esperanza que tiene de la vida eterna. Así que allá hay un poquito de conocimiento bíblico. Le dejé esta. Gloria al nombre del Señor. Y ya vamos a comenzar a contestar las llamadas. Te voy a decir que a las personas, los amigos, vamos a ponerle, que me llamen para ofenderme y pelear conmigo, están perdiendo su tiempo porque no me ofenden. Así que tranquilo. Si usted tiene pregunta genuina, específica, yo estoy dispuesto a ayudarle. Si cree que puedo ayudarle, y quizás si pueda. Así que el teléfono está abierto en su pantalla de televisión. Ahí está el número 713-991-5760. Recuerde solamente, para que nos entendamos bien, si usted trata de escucharse por la televisión, cuando yo le diga está en el aire, hábleme por el teléfono. No quiere escucharse en la televisión. Si así lo hace, se va a confundir y no vamos a poder hablar. Y yo voy a tener que colgar y pasar a otra persona y usted se va a enojar. Así que le advierto, cuando le diga está en el aire, si yo veo que está medio confundido, le digo otra vez está en el aire. Pero si a la tercera vez usted no me responde, a las tres son la vencida. Ok, así que vamos a la primera llamada que tenemos por aquí. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, hermano, quería hacer una pregunta. Le estoy escuchando. Aunque está en la televisión. Le estoy escuchando, adelante. ¿Se da cuenta? Dios le bendiga, hermano. Hermano, le estoy escuchando, ¿se da cuenta? Ajá. Hermano, no escuchó lo que dije. Le dije, no quiera escucharse por la televisión cuando le diga está en el aire. Se da cuenta, no podemos hablar. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, tengo una pregunta. Adelante. Sí, si la Biblia dice que David estaba conforme al corazón de Jehová, ¿a qué se refiere y por qué él cometió muchos errores? Bueno, la Biblia, hay varios errores que David cometió, porque número uno es ser humano, y es humano, no era un hombre perfecto. El único hombre perfecto en la tierra fue Jesucristo. Cuando la Biblia dice que él era conforme al corazón de Dios, era un hombre que, aunque fue débil, siempre trató de vivir para Dios, y él amaba a Dios. Y note que cuando le dijeron sus pecados, siempre se arrepentía. Ah, ok. ¿Ok? Muchas gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Yo quiero hacer una pregunta. Adelante. En Isaías 27, uno dice, habla de un leviatán, de una serpiente, que está en el mar, o sea, ¿eso es químicamente o existe algún animal que...? Hermano, en el mundo han existido muchísimos animales que en el día de hoy ya no existen. Entonces, yo no dudo que esos animales existieran, si no la Biblia no dijera. Acuérdese que han desaparecido muchas especies. Por ejemplo, los dinosaurios vivieron, desaparecieron. Por ejemplo, tenemos nosotros el tigre de Tasmania. Era un tigre que parecía, era tigre y al mismo tiempo era canguro. Ese desapareció. He visto fotos de este tigre de Tasmania. El último murió en 1927, murió el último. Lo tenían amarrado. Y ya desapareció esa especie. Entonces, así mismo puede haber habido especies bíblicas que aparecían ahí en la Biblia que en el día de hoy no existan porque hayan sido extintas. Ok, muchas gracias, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Le oigo, buenas tardes. Sí, ¿me puede decir qué es la palabra anatema? La palabra anatema significa maldito sea. Gracias. Dios le bendiga, del griego. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios lo bendiga, pastor. Adelante. La predicación de ayer, tengo una pregunta de el profeta Elías. ¿Cómo es posible que un profeta lleno del Espíritu Santo llegue a tener un espíritu de suicidio? Oye, lo escucho en la radio. Bueno, espéreme. Bueno, escúcheme en la radio. Vamos a quitar eso de espíritu de suicidio, porque no estaba endemoniado. Elías estaba deprimido. Y una de las cosas que ocurre cuando hay depresión profunda, es que la gente no quiere vivir. El que está deprimido profundamente, se le quita el deseo de vivir. No que Elías se andaba matando, ni que intentó contra su vida, pero entendió que la vida no tenía propósito. Y eso nos habla de una tremenda depresión. Lo mismo le pasó a Jonás, y se sorprenderá usted que lo mismo le pasó a Jesucristo en el Getsemaní, cuando dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Así que es una acción, cosas que le pasa a las personas. Contestada su pregunta. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le oigo, adelante. Quiero hacerle una pregunta nada más. Yo voy a ser sincero. Yo estaba diezmando, pero ahorita yo he dejado de diezmar. Bueno, hermano, yo no quisiera hablar de diezmo ahorita, ¿ok? Ok. Dios me le bendiga muchísimo. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Dios le bendiga, pastor. Soy uno de los caminos del Señor, ¿verdad? Pero sí me gusta su programa, me edifica un montón y en sus prédicas también. Porque es muy firme en su palabra, siempre lo he escuchado, ¿verdad?, en las pocas ocasiones que veo la televisión, y de verdad me agrada ver personas como usted, así valientes, que se dirigen a su pueblo como tiene que ser, porque así necesitamos pastores. Bueno, ¿cuál es la pregunta? No era felicitarle para... Ah, bueno. Okay. Yo soy de Puerto Rico, así que, pero vivo aquí en Houston, Texas, ¿verdad? Y gracias al Señor, fui alcanzada aquí en Houston, Texas. Ah, eso es una maravilla. Bueno. Dios le bendiga, papá. Dios le bendiga a mi hermana, de la Isla del Cordero. Sí, amén. Ah, okay. Dios me la guarde muchísimo. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Hello. Hello. Dios le bendiga. Dios le guarde. Hermano, mi pregunta es sobre de que hace días oí que nomás los que estaban bautizados en el Espíritu Santo. Dios le bendiga, mi hermano. No voy a hablar de ese asuntito. Una llamada. Buenas tardes. Dios le guarde. Me lo bendiga, mi hermano. Una preguntita. Adelante. ¿Dios le puede hablar por medio de sueño a una persona o no? Dios le puede hablar por sueño a una persona, sí o no. Dios puede, cuenta o no. Dios puede hablar de muchísimas maneras. Y Dios puede hablar por sueño, sí puede hablar por sueño. Pero en el día de hoy, primeramente, nos habla por la palabra. Pero sí cuentan los sueños, ¿verdad? Hermano, no todo sueño es de Dios. ¿Puede Dios hablar por sueño? ¿Pudiera Dios hablar por sueño? Sí puede. Pero no es la regla. Hermano, yo creo que ya le expliqué, ¿verdad que sí? Gracias, muy amable. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas tardes. Sí, quería hacer una pregunta, hermano. Adelante, está en el aire, le oigo. Yo creo que ya... Le oigo, hermano. Quería preguntarle clase de cruz fue la que cargó Cristo. ¿En qué forma? ¿En qué? Quiero saber qué clase de cruz fue. Ok, pero ¿a qué se refiere? Porque no entiendo la pregunta. Bueno, bájele al televisor porque usted quiere oírse y no me está hablando. Bueno, una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Pastor, ¿el hombre empezó a comer carne después del diluvio? Okay. La pregunta sería, no tanto cuándo comenzó el hombre a comer carne. Porque hay muchísimas cosas que la Biblia no nos dice. La pregunta sería, oiga bien, oiga por dónde vamos. La pregunta sería si era la voluntad de Dios que el hombre comiera carne. ¿Okay? Desde el principio. Y la respuesta mía es sí. Aunque después o antes, no sabemos. ¿Por qué el hombre está diseñado para comer carne? Por la dentadura del hombre. Mire, los animales que son herbívoros, que comen hierba solamente, el conejo, el camello, la vaca, el caballo, tienen un tipo de dentadura donde los dientes incisivos, que son los dientes de enfrente, son más largos que los otros dientes. Los animales que son solamente carnívoros, que solamente comen carne, tienen los colmillos grandes, como son los perros, los gatos. La dentadura del carnívoro neto solamente tiene una, los leones, los tigres, las panteras, todos los carnívoros tienen una forma en los dientes que habla de esto. El hombre, cuando usted le analiza los dientes, tiene una forma mixta. Nosotros, los dientes nuestros, son dientes para vegetales. Tenemos buenos dientes incisivos para agarrar y tenemos también dientes para devorar. Y también tenemos la capacidad, los molares, para comer granos. En otras palabras, el diseño del hombre es un diseño que puede comer vegetales, puede comer granos y puede comer carne por el diseño de nuestra boca. Con eso le contesto la pregunta. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Le oigo, adelante. Buenas tardes, pastor. Le oigo, adelante. Yo quería opinar acerca de comer carne. Usted dice que es permitido, pero la Biblia dice que Jesucristo era estrictamente vegetariano. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús era vegetariano? ¿Dónde dice la Biblia? Si usted me da cinco... No, tengo cinco minutos para darle. Okay. La Biblia no hay en ninguna parte que diga que Jesús era vegetariano. Escúchame. No lo dice. Okay, escúchame. Usted sabe que el cuarto mandamiento dice no. Hermano, olvídese del cuarto mandamiento. Jesús no era vegetariano. ¿Los animales no son creación de Dios? Hermano, en los mandamientos, en el Antiguo Testamento, en la ley, al sumo sacerdote dice que se le daba la espaldilla de la carne de los sacrificios y el sumo sacerdote comía la carne. Entonces, con la Biblia no hay que entonces hacer, usted se está contradiciendo, ah, hermano. Dios me le bendiga mucho y a Dios. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Mi pregunta es que si nos pudiera dar una explicación del 240,000 sellados que habla la Biblia. Esos son 12,000 predicadores de cada tribu de Israel. Sí. Que en la gran tribulación predicarán el evangelio. Esos no son parte de la iglesia ni son parte del pueblo gentil. Son 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu que predicarán en la gran tribulación. Contestada. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. ¿Qué tal? Disculpe, tengo una pregunta. Ajá. ¿Qué de cierto hay que anteriormente había un tal profeta que se llamaba Nostradamus? Bueno, Nostradamus no era profeta de Dios, de la bíblico. Nostradamus era un brujo francés, era médico y adivinaba. Okay. Y vivió por ahí, por los años 1600, por ahí me parece que por ahí vivió, escribió muchísimas cosas que en el día de hoy la han querido interpretar como si fueran profecías, pero ese hombre no es profeta. Es más, él dijo que el mundo se iba a acabar en 1999 y no se acabó, así que es falso profeta. Muchas gracias. Dios le guarde. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga, le oigo. Le escucho, adelante. Sí, hermano, quiero hacer una pregunta respecto a usted. ¿Por qué dice la Biblia de que todo aquel que vive bajo las obras de la ley vivirá por ellas? La Biblia dice, mire, léase la Biblia. ¿Usted quiere saber lo que en este aspecto la Biblia dice? Sí. La Biblia dice, Gálatas, mire, le voy a decir, léase Gálatas capítulo 2. Dice que la ley era el ayo para llevarnos a Cristo. Gálatas nos dice, no lo tengo tiempo para hojearle cada versículo, nos dice que por la ley nadie se salva. Romanos capítulo 7 dice que la ley vino para enseñarnos a nosotros que hubiera conciencia de pecado, pero por ley nadie se salva. Dice Pablo, dice, por la ley yo soy muerto, porque aunque la ley era buena, no obstante despertó en mí la carne. La ley despierta la carne a la conciencia de lo que es pecado y hace que la persona, o delata la persona que es débil, entonces muere. Por lo tanto, en Romanos capítulo 9, nos habla y dice que la ley ya pasó, porque se estableció un nuevo pacto. Jesús dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre, y estamos en el nuevo pacto, el pacto viejo pasó. Jeremías dice, hablando Jesucristo, dice, vendrán tiempos, dice Jehová, donde pondré mis leyes en su corazón y haré un pacto nuevo con mi pueblo, no como el pacto viejo que ustedes violaron. Por lo tanto, la ley ha pasado. Así es, hermano. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarda a usted. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Que Dios me lo bendiga. Adelante. Yo quisiera que me diera un consejo. Soy una persona que tiene un poco corta su vista. Uh-huh. Y entonces, cuando yo he ido a reuniones familiares, tengo una prima que se burla de mí. Como lee cosas o algo así, como que me ignora y así. Bueno, y usted tiene la vista corta porque, ¿qué es lo que le pasa? Porque tuve unas operaciones en mi cabeza. Ok, ya entiendo. Entonces, de hecho, yo lo que quisiera es callarla de la manera cristiana, ¿me entiendes? De como hacerle entender que yo tengo fe en Dios, que todo eso va a mejorar y que no. Mire, hay gente, mi hermana, hay gente que son muy crueles. Hay gente que, y por eso la Biblia dice, por ahí Jeremías, creo que 48:10, habla y dice, ha hecho una maldición tremenda ahí, diciéndole que será bajo maldición el que haga tropezar al ciego, algo así dice por ahí. Es tremendo, la gente, hermana, es muy indolente. Y porque la gente está bien de salud o se siente bien, muchas veces se burla del que tiene ciertas limitaciones, el inválido, el que no es como las demás personas por H o R razón. Hay gente que es así. Número uno, perdone a esa persona. Número dos, sepa que lo hacen por ignorancia. Número tres, quizá cuando hable con ellos, dígale, órale a Dios, dale gracias a Dios de que tú no estés en una condición como la mía o peor que la mía, porque entonces vas a ver lo que yo siento. Y ni modo, seguir hacia adelante, mi pero hermano. Yo como quisiera como darle a entender allá, o con mi persona demostrarle que Dios sí va a solucionar mi problema. Hermana, es que usted no puede decir 100% Dios me va a curar a mí 100% si Dios no le ha dicho que la va a curar. En otras palabras, Dios puede curarle o Dios puede no curarle. Entiende, pues todo depende. Dios puede sanarla o usted puede, hermana, irse al cielo en la condición en que está. Las dos cosas pueden pasar. Okay. Lo que tiene que decirle es, sabes que siento que tú me desprecias por mi condición. Yo soy ser humano. Si me mira que me ando tropezando o todo esto, es por mi incapacidad que tengo. Pero tengo sentimientos también, y hable con esa persona. Gracias y que Dios me lo bendiga. Dios me le bendiga mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Mire, hace poquitos días escuché su programa y alguien le hizo una pregunta acerca de sobre si los padres iban a pagar, los hijos iban a pagar por los padres, y usted iba a explicar, pero se le acabó el tiempo. Bueno, los padres no pagan por el pecado de los hijos, dice la Biblia, ni los hijos por el pecado de los padres. Ajá. Note que a Jesucristo, cuando sanó un ciego, le dijeron, ¿quién pecó este? ¿Quién pecó para que fuera ciego? ¿Este o sus padres? Jesús dijo, ni él ni sus padres, sino para la gloria mía, para que el Dios sea glorificado. Ajá. Y entonces le sanó. ¿Y a qué se refiere cuando dice que hasta la tercera y cuarta generación? Bueno, tercera y cuarta generación, aquí más bien se está hablando, y esta es una opinión muy mía, se está hablando de la herencia en cuanto a lo genético. Okay. Hay lo que se llaman las leyes mendelianas. Ajá. En medicina y en biología, donde hay genes que se van pasando. Okay. Y esos genes se mantienen bien fuertes hasta la cuarta generación. Pasado ya varias generaciones, la mutabilidad o el dominio de esos genes se hace menos dominantes, vamos a ponerlo así. Hay otros genes que sí. La hemofilia se pasa un montón de generaciones. Pero hay enfermedades donde en las familiares más cercanos, en las primeras generaciones, hay más probabilidad de que la persona salga enferma. Y yo creo que más bien a eso se está refiriendo. Ok, hermano. Ok. Bueno, muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. ¿Cómo está? Aquí me tienen trabajando y no me pagan y a veces me insultan. Aleluya. Bueno, yo solo tengo una pregunta. No sé cómo a veces actuar cuando de repente años y años siempre he tenido detalles con toda la familia de mi esposo, regalos, dinero, porque me nacía. Pero de repente llegó un tiempo que me cansé y ya no me pareció que empecé a ver que abusaban. ¿Qué se puede hacer cuando una persona, he llegado a sentir mucho coraje de ver que abusan? ¿Que abusan en qué sentido? ¿Mande? ¿Que abusan en qué sentido? Sí, que de repente empiezan a pedir ya cosas. El asunto es que usted misma lo dijo, usted le acostumbró, los acostumbró. Y aquí lo que hay que hacer es, o lo que debió haber hecho, uh-huh, es cuando ya iba a parar la remesa o lo que le daba, decirle, miren, le estuve ayudando por un tiempo, pero ahora no tengo la capacidad o no tengo el dinero, si así sea la verdad. O no me es posible en estos tiempos. Así que me van a excusar. Si puedo, le voy a ayudar cuando yo pueda, pero no con la frecuencia que yo le estaba ayudando, porque las cosas han cambiado. Entonces ya ellos saben y no van a estar esperando, ¿entiende? Sí. Es lo mismo que si usted tiene un perrito que le da un pedazo de carne todos los días a las 8 de la mañana y luego ya no le tira el pedazo de carne, todos los días lo va a tener a las 8 de la mañana ahí esperando. Claro. Entonces lo que tiene que hacer es hablar con ellos, decirle, mire, perdónenme si ustedes piensan, pero las estoy cosas... Estoy grosera porque... Sí, mi condición económica ha cambiado, las cosas que económicamente han cambiado, hay otras prioridades que tengo, entonces ahorita no voy a poder. Y ya, ahí muere. Pero si no le dice nada, entonces van a pensar, ¿qué le habremos hecho nosotros? Sí, ella ya cambió. Esa es la cosa que no le... Claro, ella ya cambió con nosotros, es que ya no nos quiere, es que se hizo grosera, que se hizo orgullosa, que... Eso, egoísta. Entonces, hable con ellos, porque hablando la gente se entiende. Pues muchas gracias. Dios le bendiga, hermano. Igualmente. Una llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, por favor, Dios le bendiga. Una pregunta, con este avance de la ciencia, el comienzo de la clonación, ¿los seres clonados Dios le entrega un alma o...? Bueno, hasta este momento no ha habido ningún ser clonado, cuando me estoy hablando de seres humanos. No han podido hacerlo y no creo que puedan. Tecnológicamente es casi imposible. Porque ya está en cárcel, porque un hombre rico hace poco acaba de clonar su perro. Bueno, a los animales es un poquito más fácil, y le voy a decir por qué. No porque la tecnología se haya hecho más fácil, sino que... en un perro, para sacar un embrión de eso bueno, que sirva el embrión clonado, sin mucha mutación, son como 300, no recuerdo si son 300 o 3000 embriones que tienen que dañarse. Oh. ¿Se da cuenta? es algo que no es, eso no es que automáticamente 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8. Hay un montón de experimentación y no creo que ningún país del mundo va a permitir que cientos o quizás miles de embriones humanos sean descartados, dañados, tirados como si fuera una tuerca vieja, porque alguien quiere clonar algo. Esa es la situación real con respecto a esto. Ojalá que no. Bueno, gracias, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, pastor, ¿cómo está? Adelante. Sí, aquí está el versículo donde sale que Jesús era vegetariano. ¿A dónde debemos ir? A ver, ¿dónde dice que Jesús era vegetariano? Están las palabras eternas. A ver, léame el versículo y no me dé mucha vuelta, a ver. Dinos cuáles son los pecados que debemos evitar. ¿En dónde me está leyendo, número uno? ¿En qué versículo me está leyendo? En la Biblia. No, ¿en qué versículo? Libro y versículo. Sea de acuerdo. Libro y versículo. Si no, no lo voy a dejar que lea. Libro. ¿Qué libro de la Biblia está leyendo? Ellos diciendo. A ver, escúcheme. Si no, no le voy a dejar que hable. Vale. ¿Qué libro de la Biblia me está leyendo y qué versículo? Un mandamiento. No. Dígame el libro. Sobre libro. La tierra. ¿Qué libro de... hermano o amigo, ¿qué libro de la Biblia me está leyendo? Oiga. Oiga, ¿qué libro me está leyendo? Todo lo que... ¿Qué libro me está leyendo? Libro de la Biblia. Nadie lo está oyendo porque no estoy dejando que nadie lo oiga. Dígame el versículo. Apartala, madre terrenal. ¿Se da cuenta? Está leyendo otro libro que no es la Biblia. Y está diciendo, mintiendo, que está leyendo la Biblia. ¿Se dan cuenta? Para que se den cuenta que son gente mentirosas. Y ese señor que acaba de llamar es un mentiroso. Porque dice, la Biblia dice, y estaba leyendo otra cosa que no era la Biblia. No me quiso decir qué libro ni qué versículo. ¿Se da cuenta? Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante, le escucho. Sí, hermano, una pregunta, en el libro de Gálatas. Ajá. Porque Caín era del maligno, hermano. ¿Por qué Caín era el maligno? Bueno, mató a su hermano y parece ser que no se arrepintió. Parece ser, y note usted, en el libro de Génesis habla de que los primeros mujeriegos del mundo, el primer mujeriego del mundo fue descendiente de Caín, dice el libro de Génesis. Pero también habla, por ejemplo, de simientes, Sí, simiente, la palabra simiente viene del griego espermatos, y es donde viene la palabra espermatozoide, espermatos, habla de descendencia, simiente, semilla, y... Habla y dice que la semilla de Caín, los descendientes de Caín, se hicieron personas malvadas. Entonces, estudio que estaba escuchando una vez que Adán, Adán era el padre de Abel nada más. Hermana, eso, el que le dijo eso no le estaba enseñando la Biblia. Adán era el padre de Abel. Y el padre de Caín. ¿Por qué razón? La Biblia dice, conoció Adán a su mujer y engendró a Caín y engendró a Abel. Eso es lo que la Biblia dice. Oh. Así que el que diga otra cosa está negando la Biblia. ¿Ok? Dios me la bendiga, mi hermana. Última llamada. Buenas tardes. Dios me bendiga, pastor. Adelante. Mire, yo tengo una pregunta. Mire, yo soy cristiana, mi esposo inconverso. Mire, el domingo en la mañana en mi yarda apareció un huevo y mi esposo estaba muy preocupado y yo me quedé así. Hermana, léase Romanos capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. El que esté en Cristo, nadie puede echarle maldición y que le caiga. Que todo eso lo quita de mí porque yo desde ahí estoy bien. Hermana, Dios, hermana, Romanos capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Ok? Okay, Dios le bendiga. Dios le guarde y le bendiga. Muy bien, hermanos, vamos a la última llamadita. Esta sí será la última. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello, la última por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, en capítulo 2, versículo 6 de Apocalipsis, ¿a qué se refiere cuando habla de Nicolaitas?